Aquel que diga, yo conozco a Dios, y no guarda sus leyes y mandamientos, el tal es un mentiroso. Pero quien guarda sus leyes y mandamientos, en ese la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Primero de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Este es su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, con muchísimo gusto, les volvemos a decir que nos llenaría de mucha felicidad a todos los hermanos que conformamos esta gran familia, el que se hayan dado la oportunidad de haber por lo menos corroborado una de las citas que aportamos a todos ustedes la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, pues, con mucha pena, pero regresar a la cita importantísima de la apertura de nuestro programa, primeramente nos debe llevar a esta reflexión. ¿Por qué motivo? Fíjense bien, ¿por qué motivo nunca ni jamás se nos habla en los cultos religiosos ni de Juan, tampoco de Santiago, tampoco de Pedro, tampoco de la epístola de Judas? ¿Por qué? Obvio, porque solo nos narran las 14 epístolas de Pablo. ¿Por qué motivo no se toca las epístolas de Juan, siendo que Juan era el hijo más pequeño de María, al que el maestro le llamaba el apóstol más amado? Juan, que vivió desde su infancia cerca del maestro, perdón, dice, así lo dijo el maestro Jesús el Cristo: todo aquel que diga, al fin conozco a Dios, queridos hermanos cristianos, como todos ustedes lo han venido haciendo, y no guarda sus leyes y mandamientos, ese tal es un mentiroso. ¿Quedó claro? Todo aquel que diga, yo conozco a Dios, y el tal no guarda sus leyes ni sus mandamientos, ese es un mentiroso. Pero todo aquel que guarda sus leyes y mandamientos, en ese la caridad del Altísimo está verdaderamente perfecta en él. Y si yo les acabo de decir que debemos poner la debida importancia a esta cita, es porque Juan, el apóstol más amado, el hijo más pequeño de María, aquel que compartió su vida con nuestro amado maestro, dice todo aquel que guarda sus leyes y mandamientos. Y usted, querido cristiano, ¿qué hace? Ah, no, esas leyes eran para los judíos, esas leyes eran para los antiguos. Ridículo que está usted haciendo, ridículo, cállese la boca, cállese, ¿eh? Está usted haciendo el ridículo, porque así lo dice al que el maestro llamó el apóstol más amado, al cual usted dice que es su Dios. Todo aquel que guarde sus leyes y mandamientos, en ese, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 5. ¡Bum! Directo, hermanos. Directo. Es el tiro de gracia. El mismísimo maestro, aquel que ustedes dicen que es su Dios, les ordena que guarden las leyes y mandamientos del Altísimo. Aquí el maestro no está diciendo que los judíos, que los católicos, que los cristianos. Aquí el maestro dice, todo aquel que guarde las leyes y mandamientos de mi Padre, en ese la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. ¿Y usted? ¿Y usted que dice que ya está perdonado porque Jesús vino a derramar su sangre por usted? ¿Verdaderamente se siente usted tan merecedor de esa sangre, grandísimo ridículo? Ya por eso vino Jesús a derramar su sangre por nosotros. Ya por eso somos salvos. Pero de verdad, ¿qué ridículo está usted haciendo? Ya lo estoy a usted viendo dándose el abrazo de Navidad dentro de unas cuantas horas, mi querido cristiano. Pero a ver, queridos hermanos cristianos, si sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1334, en Roma, el francés Jacques Fournier es elegido papa como Benedicto XII y a la vez sucesor de Juan XXII. Bueno, ustedes sí lo sabían porque, vaya, leen perfectamente, no, y sobre todo la entienden perfectamente. Y no dudo que también ustedes, queridos hermanos, sepan que un día como hoy, pero del año 1863, a raíz del gran incendio en la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile, ocurrido el 8 de diciembre del mismo año, se conforma el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago de Chile. Un saludo para mis queridos hermanos chilenos, queridísimos hermanos. No deben olvidar, por favor, que diariamente publicamos información relevante y valiosísima como esta. Aunque, si nos lo permiten, esto solo lo hacemos de manera general en las redes sociales. En Facebook nos encuentran inmediatamente como Joseph Ben Aharon, o en el caso de Twitter nos identifican claramente como @JJValderrábano. Pero Hermanos, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invito, de verdad, con todo el corazón, los invito a que visiten nuestro nuevo portal que tiene por domicilio www.ultimaadvertencia.com, el portal en donde incluso algunas de estas efemérides son ilustradas y complementadas con información perfectamente detallada. Hermanos, si por casualidad no están inscritos en alguno de los medios que hemos referido, los invito de verdad a que se den de alta, ya que la información que publicamos, no nos queda la menor duda, que enriquecerá tanto sus estudios como sus investigaciones. Al mismo tiempo, que no dejen de visitar de manera constante, repito, nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, tal y como lo vemos en pantalla, para que todos ustedes consulten la información que ahí publicamos, la cual nos ha permitido ser el mejor portal informativo en su género. Y bueno, queridísimos, al día de hoy, en nuestra sección que lleva por título La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes una magnífica serie de imágenes que corresponden, fíjense bien, a la conocida como tumba de los patriarcas, localizada en la antigua ciudad de Hebrón, que también es llamada Meharat Hamashpelah, que significa la cueva de las tumbas dobles. Debido, hermanos, a que en este recinto se encuentran las tumbas de tres parejas, Abraham y Sara, Yitzhak y Rebeca, y Jacobo y Lía. Pero actualmente, hermanos, este lugar tiene la función de una mezquita. La cual es conocida como Al-Haram, Al-Ibrahimi, que quiere decir la mezquita de Abraham, y, hermanos, la tumba es el segundo lugar santísimo del judaísmo y el tercero del Islam. Queridos hermanos, a nombre de todos ustedes, los que conformamos esta maravillosa familia, permítanme, a nombre de todos, agradecer a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, porque sin ningún interés, como todos ustedes, y amablemente, nos comparte esta fantástica comparación ilustrativa. En donde se puede apreciar claramente la comparación que se hace al rostro y corona de la Estatua de la Libertad localizada en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Con la imagen semejante que está grabada en un muro y que se localiza en la parte superior del lado izquierdo, en donde muy claramente, insisto, se alcanza a ver un rostro semejante. Y de hecho, esto lo presentamos también en su momento de una escultura que hay en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde una estatua de la libertad está en uno de los nichos de esta basílica. ¿Se dan cuenta, amadísimos hermanos, que quizá entonces esta estatua de la famosa libertad es más representativa de un ídolo que de una simple representación artística, Y no solo eso, hermanos. Claramente nos damos por entendidos de que es un ícono Illuminati. Vaya nuestra gratitud al querido siervo más antiguo. Que bendito sea el nombre del Altísimo. Bendito sea su siervo por darnos la maravillosa oportunidad de librarnos de las cadenas que nos tenían atado a él en su grupo religioso y hoy con libertad podemos caminar por el mundo. Hermanos, también a nombre de todos ustedes, permítanme asumir la responsabilidad de expresar nuestra más entrañable gratitud a nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carrión Vargas de la comarca Lagunera, aquí en México, porque una vez más, sin ningún interés y amablemente, nos envió esta fantástica ilustración en donde claramente pueden ustedes observar los distintos emblemas de las religiones que existen alrededor del mundo. Y con el mensaje, óyeme, no necesitas religión para tener moral. Si no distingues entre el bien y el mal, lo que te falta es empatía, no religión. Y es que, hermanos, muchos de los que al día de hoy vivimos en este bello planeta, creemos que con solo distinguirnos con un emblema religioso, ya tenemos moral, tenemos principios, tenemos educación. Y no, esto se adquiere solo siempre y cuando en nosotros haya una norma que nos regule. Y esta es la ley santísima del Dios bendito. Pero si en cualquier dogma religioso no se sabe la ley, porque no se dice la verdad, jamás entonces habrá en la tierra quien se conduzca con una moral justa, toda vez que se desconoce en su totalidad lo que a aquel que es justo ha determinado justicia en el hombre por la eternidad. De igual manera, amadísimos hermanos, permítanme por favor agradecer a nombre de todos a nuestro amadísimo hermano, el joven don Israel Ortega Rangel, de México Distrito Federal, por compartirnos una vez más y sin ningún interés esta fantástica reflexión que a la letra dice: construir un hogar judío significa no solo ocuparse de las personas que viven dentro, sino también de todo aquel que traspase el umbral. Sin embargo, hermanos, amar a nuestro prójimo significa amar a todo aquel que esté incluso fuera y lejos de casa. ¿Por qué? Precisamente en esto radica la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene solo amar a aquel que venga a casa? ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido de invitados que entran y se retiran hablando pestes de nosotros? Por eso, Dios quiere que amemos incluso al enemigo, porque aunque no simpaticemos, él es nuestro prójimo y merece nuestro amor. Y finalmente, hermano amadísimo don Julio César Maldonado, reciba por favor nuestra gratitud. Mire usted que somos miles, tal vez no en este instante no veamos el programa, pero en el transcurso de la semana y en semanas posteriores, querido don Julio César, somos miles. Y a nombre, Señor, de todos los que conformamos esta maravillosa familia, reciba nuestra gratitud, don Julio César, por enviarnos, como siempre y sin ningún interés, también esta fantástica ilustración. ¿En dónde? Podemos ver un simple señalamiento como los que conocemos que hay en las avenidas y carreteras. Pero en donde se puede ver dentro de un triángulo amarillo o de un señalamiento, un muñeco representando a un hombre como si tuviera tirantes que le manipulan. Pero lo maravilloso es la siguiente frase: atención, manipulación religiosa. Amadísimos hermanos, ¿se imaginan ustedes si desde hace cientos, o ya no tanto, décadas, nuestros padres, ni siquiera los abuelos, que al menos nuestros padres nos hubieran advertido sobre esta asquerosa mentira? ¿Se imaginan, hermanos, qué hubiera en nuestro andar por la vida advertencias que nos anticipen que nos están engañando? ¿Sería esta nuestra realidad si lo hubiera? Pero, hermanos, ¿saben ustedes qué es lo peor? Que cuando lo hay, en vez de atender a la advertencia, la criticamos, la tiramos de loca, pensamos que es absurdo que eso suceda y en consecuencia no hacemos caso. No sé si por casualidad ustedes, hermanos, han visto en la televisión un comercial donde, si no mal recuerdo, es una empresa aseguradora la que promueve que en una carretera de noche va el papá de familia manejando y despierta a su esposa después de ver una señalización y le dice: mi amor, despierta al niño que ya vamos a chocar. Y entonces la señora se voltea a mirar el asiento trasero para despertar a su hijo y decirle que esté listo porque están a punto de chocar. Todos sabemos que esto es falso, pero, hermanos, si de verdad hubiera algo que nos previniera de los accidentes, ¿lo tomaríamos en cuenta o no? Pues bien, si hoy en día hay muchas llamadas de atención para que se alejen de los cultos, hermanos, ya, ya, párele, aléjese ya, no siga usted coqueteando. ¿Qué no se da cuenta que esto ofende a Dios? Seguir en ese camino de mentira significa que usted se complace con esa mentira. Eso es podredumbre y es falsedad. Hermanos, ¿qué les cuesta regresar al camino de la verdad tal y como nos fue advertido? ¿Y qué? Así quedó escrito para la posteridad en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 18 al 21, y que a la letra dice: si Dios ha cumplido todo lo ya dicho a través de sus profetas en cuanto a lo que Jesucristo tenía que sufrir, entonces arrepiéntanse ya todos y regresen a la ley, a fin de que los pecados no les sean considerados, que ya vendrán los tiempos del descanso, pero ante la presencia del Señor. Él enviará a su Cristo, del que todos ustedes ya conocen, el cual es importante y necesario que permanezca en el cielo hasta que sucedan todas las cosas anunciadas desde el principio por sus santos profetas hasta el fin de todos los tiempos. Hermanos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos uno de los estatutos correspondientes a la desnudez que Dios ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 6, y que a la letra dice: no verás desnuda a ninguna mujer familiar cercana, porque simplemente es tu familia. Amadísimos hermanos, este precepto, discúlpenme, no está a discusión. Hay de aquellos malditos que se llevan a sus hijos a los baños públicos y se desnudan ante ellos, porque esto el Señor ha ordenado que es incorrecto. Hermanos, y si no está a discusión este precepto, mucho menos está a interpretar, lo que gusten interpretar ustedes, porque muy claro está que a ninguna familiar debemos ver desnuda, lo cual quiere decir que como hombres no debemos ver a nuestras tías, hermanas, primas, sobrinas, bueno, a nuestros hijos, hijas, madres, padres, abuelas, etcétera, a ninguna mujer familiar debemos ver desnudas, porque ante Dios esto no es correcto. Queridos hermanos, antes de iniciar este fantástico programa, quisiera preguntarles, por favor, si ustedes ya se han dado cuenta de los programas que a últimas fechas hemos presentado, perdón, se han presentado en National Geographic Channel. ¿En dónde? Hablan acerca del Vaticano y la mafia. De igual manera, en donde se presentan fraudes y perversos actos que se llevan a cabo por los religiosos dentro del Vaticano. Además de que recientemente, ahora se presenta el nuevo programa titulado El Nuevo Vaticano. Hermanos, si el Vaticano en casi 1700 años no ha podido con ellos mismos, es porque no ha querido cambiar. Es el diseño, es el canon que ellos siguen. ¿Qué no se dan cuenta que desde ahí gobierna el rey? El siervo más antiguo de nuestro padre. ¿Qué no les ha caído la moneda? ¿Ustedes creen que de verdad pueda haber en 15 días que tiene este Papa gobernando, creen que pueda haber un nuevo Vaticano? Si estamos conscientes de que todo esto es parte del gran proyecto encomendado al siervo más antiguo, hoy conocido por todos ustedes como la piedra de tropiezo, ¿de dónde entonces se puede creer que el Vaticano va a cambiar? Y peor, ¿que va a cambiar para bien? Chéquense esos programas y verán la tomada de pelo que es. Hermanos, el día de hoy vamos a presentar a ustedes un programa alusivo a la próxima fecha que tendrá lugar los días jueves y viernes, con la Nochebuena y la Navidad respectivamente. Y es que cabe enfatizar que no obstante que ya hemos presentado con anterioridad este asqueroso tema, cada vez siempre existen evidencias que ponen de manifiesto la falsedad de esta mentira en la que todo el mundo está envuelto. Así que, hermanos, sin más preámbulos, iniciemos. Amadísimos, al día de hoy, todos ustedes saben que la Navidad no es más que una festividad religiosa que tiene un fin totalmente económico. ¿Y cuál es el fin, la finalidad económica? Qué curioso que si se sabe que ustedes van a recibir en sus empleos un regalo, una dádiva, como es el pago de un premio, de un aguinaldo, es forzoso que se les quite. ¿Qué no se han dado cuenta? Hermanos, todos ustedes saben y de sobra, porque ya tienen las evidencias en la mano. Todos ustedes ya saben que el Maestro Jesús el Cristo no nació de María, no fue hijo de María. Y lo que es más, que de hecho Jesús mismo confiesa que él no nació en la tierra, sino que él fue creado en el reino de su padre y fue traído en un objeto volador a la tierra, siendo de una edad aproximada de 2 años. Y esto conforme a lo que quedó escrito en Mateo capítulo 2, versículo 16, y que a la letra dice: Herodes, al verse burlado por los hombres sabios, se enojó de tal manera que ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en todos sus alrededores. Pero en el siguiente renglón dice, y esto va para todos ustedes, los católicos y los cristianos, todos los protestantes, ridículos, escuchen lo que dice el Señor. Pues esta es la edad que él, el rey Herodes, había entendido de estos hombres sabios. Tenía el niño, donde se ha visto que nace un niño de 2 años. Ahora bien, hermanos amadísimos, los incluyo a ustedes, queridísimos hermanos cristianos, católicos, mucho se ha dicho que Jesús es hijo de María y que es el Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué les falta a todos ustedes para darse cuenta que esta blasfemia dice, y comercialmente, hablamos de dinero, los religiosos han empleado para reforzar sus doctrinas? ¿Ustedes creen, hermanos, que si Jesús hubiera sido engendrado por Dios en María, no habría en María un trato diferente de parte de los hombres, de parte del pueblo de Israel? Una pregunta. ¿No acaso si María fuera la madre de Jesús, Dios habría permitido que ella tuviera a José como marido? Porque de ser así, Vamos a la reflexión. María había sido mujer de dos al mismo tiempo. Y entonces ella dejaría de ser una mujer pulcra, pasaría a ser una prostituta. Y no, por el contrario, ella conservó su virginidad. ¿Qué les cuesta tanto trabajo razonar esto? ¿Es tan difícil entenderlo? Hermanos, ¿por qué seguimos creyendo que Jesús nació en diciembre? Que nació de una mujer, que Dios se hizo niño, no hombre, Dios hecho hombre, no sea ridículo. Lo primero que se presentó, si eso fuera real, fuera como niño. ¿Por qué? Si el bendito ha puesto ante nuestros ojos las evidencias que confirman lo que hemos creído durante los últimos 2000 años, ¿ha sido una mentira? ¿Por qué motivo no ponemos atención a estas advertencias? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo volvernos conscientes de que no hemos sido más que una bola de títeres? Hermanos, honestamente, miren, reflexionemos, pero seamos justos con lo que vamos a responder. ¿A alguno de ustedes les ha dejado algo de provecho las noches buenas o las navidades que han celebrado durante su vida? ¿Les han dejado sin sabores a sus padres borrachos, a sus familiares borrachos, a las mujeres que están haciendo la atención de la casa? Las pobres están lavando baños, están lavando los excusados que los familiares o los conocidos de ustedes dejaron vomitados y orinados. ¿Qué provecho les ha dejado esta mugre? ¿O ha sido bueno desprenderse de lo que una vez al año llegamos a tener para despilfarrarlo en vanidades tales como la cena de Navidad? Pues estas, hermanos, irónicamente, no son ni siquiera para la familia, sino que están dedicadas para otras familias gorronas. ¿O acaso no es cierto que cuando no tienen con quién celebrar, mejor se duermen temprano? ¿No es cierto? ¡Ah! Pero si no es así, hay que invitar a los compadres, a los hermanos, a los amigos, a los abuelos, etcétera. Y lo que bien pudieran ustedes invertir en sus hijos y en la propia familia, termina siendo para una bola de gorrones, vividores. Precisamente, hermanos, por eso, nunca ven el premio al trabajo que todos ustedes desempeñan. ¿Por qué? Cuando lo obtienen, lo terminan tirando, regalando a quienes no se los reconocen, Esa es su Nochebuena, hermanos. Y esa es la Navidad. Perdón. Curiosamente, la palabra Navidad invierta las letras y tristemente significa vanidad. Pero ¿cómo es posible que ninguno de ustedes tome el periódico y se den cuenta que hay restaurantes en la sección social? Hay restaurantes que por 150 pesos, fíjense bien, por 100 pesos, 150 pesos por persona, le dan a usted las 12 uvas, le dan una copa, le dan su sus botellas de sidra para la mesa, le sirven pavo, le sirven romeritos. Oiga, si de verdad usted quisiera celebrar algo y no agarrar de gatos a sus familiares, sobre todo a su esposa y a sus hijos. Oiga, música en vivo hasta las 6 de la mañana, regalos, gorritos, espantasuegras, confeti. Por 100, 150 pesos, obviamente mexicanos, estamos hablando de $10. Mire, imagínese nada más que a la señora le van a arrimar la silla, cosa que usted nunca hace. Le van a arrimar la silla, señora, tome asiento. Le van a poner en sus piernas, en su regazo, una servilleta. Empieza la música. A sus hijos de usted le van a arrimar la silla. Joven, buenas noches. Oiga, si de verdad usted lo va a celebrar, ¿no le quedaría mejor celebrarlo de esta manera y no estar esperando una bola de gorrones que le van a dejar orinado el patio, le van a dejar vomitar, o si no, hasta golpes va usted a terminar? Eso es la vanidad, la cena de la vanidad. Y como ya en otras ocasiones hemos comentado, ¿qué vamos a cenar en Navidad? Vamos a cenar, fíjate que tu tío mató un marrano, ¿sí? Compramos un cochino. Tenemos cerdo, pierna de cerdo. Y usted se arregla, se compra ropa nueva. La señora se va a pintar las uñas con muñequitos. No, no, no, no. ¡Ay, ay, qué bárbaro, Bueno, a los niños les compran zapatos nuevos, camisita nueva, para que todos vayan a cenar marrano, pierna de puerco, lomo de cochino, carne de cerdo. ¿Se enteró usted que la Organización Mundial de la Salud ya informó que la carne de cerdo es cancerígena? Ándele, vaya, córrale, córrale. Va usted a cenar cochino. Van a cenar esta noche marrano. Y el bendito ordenó: puerco no comerás, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos, porque son nauseabundos. Fíjese, usted se deleita en lo que Dios dice que le da asco y vomita, ¿eh? ¿Eh? Ah, perdón, una disculpa, hijo, me hubieras dicho, por favor, ellos ya son salvos. Ellos sí pueden comer marrano cochino ¡Puerco! Sí, disculpen, hermanos. Ustedes ya... ¡Ay! Es que no me avisaron aquí en producción que como ustedes ya son salvos, ustedes sí pueden comer cochino, marrano, puerco, cerdo. Una disculpa, queridos hermanos, porque vaya, ustedes como son arriba de lo que Dios dice, ¿verdad? Ustedes ya son salvos, ustedes sí pueden comer cochino, ¿eh? Cochinas festividades, hermanos. Estas fechas, tales como esta porquería de la Nochebuena, porque se ve que Nochebuena nada más es una, las otras son una desgracia, y la vanidad, al día de hoy, hermanos, han sido también el resultado de una estrategia de mercadotecnia religiosa que ha causado insuperables resultados para las instituciones dogmáticas, pues, como ustedes bien saben, los templos religiosos se ven atiborrados de fieles que quieren comulgar con Dios, recordando su nacimiento. Vamos a acostar al niño Dios. Oiga, no sea ridículo. ¿Cuál niño Dios, carajo? No sea ridículo. Si de alguna manera usted quisiera llamarle a su muñeco, sería el niño Jesús, que es lo que usted está conmemorando, ¿no? El niño Dios. Oiga, híjole, de verdad, mire, ya no voy a decir nada, de veras, porque esto es tan cierto que de aquí se ha desprendido, hermanos, el árbol de la Navidad, de lo cual yo me pregunto, si camino a Belén, si este camino era desierto, ¿de dónde carajo sale el pino? El pino de la tradición. Bueno, ahora peor aún, ¿qué tiene que ver Papá Noel o Santa Claus en todo esto? Ah, pero ustedes saben, queridos amigos de History, yo los aprecio mucho, los quiero mucho, pero oigan, ese comercial que están sacando de que el árbol del bien y del mal, o sea, el árbol de donde Adán y Eva comen, las manzanas son las esferas, queridos hermanos de History, de veras, no se vale, no se vale, porque toda la información que ustedes están pasando a través de alienígenas ancestrales, vaya, todo ese derroche de información valiosísima para la humanidad, no se vale, hermanos, que salgan ustedes con que este es el mismo árbol de Adán y Eva y que las esferas son las manzanas y que las lucecitas que le ponen al árbol es la luz de Jesucristo. De veras, no se vale. Ustedes saben que los quiero mucho, hermanos de History, pero no se vale, de verdad. Hermanos, ¿de dónde sale la tradición de un pino? Miren, allá no hay pinos, hermano. En toda esa región no hay pinos. Lo que hay hasta el Líbano, que es la parte norte, son cedros. Ni siquiera conocen ustedes el por qué motivo se da el pino. ¿Verdad que esto no es más que consumismo? Y todo esto, no se sorprendan cuando les diga que es parte de la piedra de tropiezo. Y tan es cierto que aquellos que ya están más encauzados en el tema de los Illuminati díganme si no. Estas fechas están destinadas para que cuando más ustedes tienen recursos es cuando hay más días de descanso o vacaciones y se gastan todo. Es cuando son fechas de tirar, despilfarrar, regalar y gastan. Son fechas de invitar y gastan. Son días de compartir y gastan. Pero comparten lo de ustedes. ¿Se puede saber quién carajo les comparte a ustedes? ¿Eh? Ja. ¡Nadie! ¡Ah! Pero esto no acaba en Navidad, ¿eh? Falta el Año Nuevo. Les tengo un programa espectacular, ¿eh? Les tengo un programa precioso de Año Nuevo. Los voy a hacer llorar. Oigan bien, ¿eh? Los voy a hacer llorar. Muy atentos. Muy atentos. Porque vamos, lo vamos a hacer el domingo, el mero 31. El mero 31 a las 8 de la noche, ¿está bien? O 9, ya que todos estén reunidos. Ya que todos estén borrachos y reunidos, los voy a hacer llorar en este programa de Año Nuevo. ¿Se acuerdan que hicimos el de Navidad? Pues, ¿qué creen, hermanos? Les tengo un programa hermosísimo de Año Nuevo. Les juro que van a llorar, ¿eh? Sí, quedamos que se les dijo que iban a llorar, ¿verdad? Van a llorar, hermanos. Oigan bien, ¿eh? Y ustedes saben que yo no les miento. Y el 6 de enero, los Reyes Magos. El 6 de enero vienen los Reyes. ¿Ya les conté el chiste de los Reyes Magos? A los hermanos. Del español que llega a que le preguntan, ahí les va, hermanos. Llega así un hermano, aquí a una universidad muy afamada que es la UAP. Pero fíjense ustedes que esta universidad tan famosa, normalmente a sus profesores les hace unos exámenes muy bien planteados. Y entonces llega a pedir trabajo profesor. Oiga, quisiera ver si tiene usted trabajo. Ah, claro que sí, profesor. Aquí siempre hay vacantes para la gente de un nivel de estudios bastante amplios, gente muy inteligente. Bien, pero de todos modos, profesor, permítanos que por norma tenemos que hacerle unas preguntas para ver su grado de conocimiento. Sí, ¿cómo no? ¡Claro! Y le preguntan, le dicen, ¿sería tan amable, profesor, de decirnos cuáles son los rayos catódicos? ¿Los rayos catódicos? ¡Ah, cómo no! Fernando y e Isabel. ¡Ah, caray! Sí, bueno, profesor, si esos son los rayos catódicos, ¿cuáles son los reyes católicos? ¿Cómo? ¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Y de plano el que estaba haciendo el examen ya aturdido le dice, entonces, ¿quiénes son los reyes magos? Y le dice el profesor ¿cómo? ¿No lo sabe? No, díganos usted. ¿Cuáles son los Reyes Magos? ¿No lo sabe? No, díganos usted. Los papás. Así es que, no era un chiste, pero era un chiste sano. Así es que, ahí se los dejo para que lo reflexionen. Y bueno, después del Día de Reyes Magos, sigue el día 2 de la Candelaria. Hermanos, Yo sé que para muchas naciones del mundo esto solamente se da en mi querido México. Amadísimos hermanos, durante más de 3 años hemos sido muy claros, nos hemos comportado de manera tajante en poner en evidencia que nosotros, la raza humana, hemos vivido en la mentira, que nos hemos dejado engañar. Pero lo más aberrante de todo esto no es solo el no querer darnos cuenta de que esto ha sido así, sino peor aún, que además de dejarnos llevar, nosotros estamos asumiendo un papel de protagonistas en estos falsos actos. Y lo peor, que defendemos a capa y espada esta tradición tan absurda. ¿Acaso no es injusto decirle a nuestros hijos que no mientan porque no está bien? Y a toda costa les inculcamos la falsedad de que es la Nochebuena, y al siguiente día la Navidad, que luego vienen los Reyes Magos, etcétera. ¿Qué no creen ustedes que conducir a nuestros hijos al bien? De nada sirve si no les enseñamos lo que está mal. Amadísimos, algunos de ustedes que en su momento vivieron en carne propia estas fechas, les ruego se respondan con toda honestidad. ¿De verdad son fechas de amor sincero? ¿Son fechas de paz sincera? ¿De convivencia sincera? ¿De armonía sincera, etcétera? Y hoy, que tienen hijos, que saben perfectamente lo que a Dios le agrada y lo que no, ahora que conocen la verdad y la mentira que nos fue impuesta, ¿sí?, por la fuerza, ¿de verdad van a celebrar con sus más queridos? Yo sé que hay algunos de ustedes que sí, y que se justifican diciendo, bueno, yo solo acompaño a mi esposa o a mi esposo, pero no hago nada que tenga que ver con la tradición. Es más, ni siquiera veo el arbolito de Navidad, etcétera. ¿De verdad celebran? Porque ustedes que ya conocen la verdad, aun y cuando vayan sin el afán de celebrar, solo van a cenar. En su conciencia saben que esto está mal. Yo se los juro. ¿Y saben por qué se sienten mal? ¿Saben por qué se sienten mal? Primero, por cobardes. Segundo, porque según ustedes están cumpliendo un acto social. El hecho de que la familia nos tire a locos, el hecho de que la familia nos rechace por hablarles de la grandeza y las maravillas de nuestro Señor, el hecho de ser rechazados porque les mencionamos la ley, es porque no tenemos ya más cabida en estos actos, en estas fechas, en nada de lo que sabemos que a Dios no le agrada, que va en contra de la verdad. y no menos. Presten mucha atención. Presten mucha atención y oído a lo siguiente. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Venimos rendidos de Nazaret. Yo soy carpintero y me llamo José. Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo, la reina del cielo. Mi esposa es María, es reina del cielo, la reina del cielo en burro, y madre va a ser del divino verbo. Oigan, hermanos, si María ya se da por reina del cielo, pregúntense cómo es que en renglones atrás dice José que ya no podía andar. Oigan, si fuera la reina del cielo, hubiera llegado en carroza, ¿no? Hubiera llegado en una limusina, pero en un burro, la reina del cielo, llegando en un burro. Escuchen bien esto, porque no se los voy a volver a repetir. Dios pague, señores, su gran caridad y los colme el cielo de felicidad. ¿Qué? ¿Quiere decir que José y María se quedan en la posada y que Dios pague? ¿Cómo está eso? ¿Quién va a pagar la cuenta, Si de verdad fuera María la madre del Hijo de Dios, el Señor no haría que caminaran ni que estuviera en una posada, sino que estaría en la mismísima gloria. ¿No creen? No, pero la reina del cielo andaba en burro, Y pidiendo posada, y se la negaron, Escuchen bien. Escuchen bien. Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún maleante. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues ya les he dicho que no les voy a abrir. Pues si es una reina, ¿quién lo solicita? ¿Cómo es que de noche anda tan solita. Oigan, hermanos, ¿se dan cuenta de la lógica en la que está la respuesta? Bueno, pero ni aún así la gente se da cuenta de todas las estupideces que dicen, ¿eh? Eres tú, José, tu esposa es María, entren peregrinos. No los conocía. A ver, si primero le están diciendo, me vale gorro cómo se llamen, dejen de estar fregando, me quiero dormir, y no los los desprecian, no les abren, ¿de dónde surge el nombre José y María que genera tanta admiración y gusto en los moradores de la posada? Oigan, ¿cuál posada? ¿No que se fueron a terminar en un establo? ¿Cómo es posible? Dichos a la casa que alberga este día a la Virgen pura, la hermosa María. Oiga, oiga, oiga. Pero si primero se están burlando de María diciendo, ah, si es la reina del cielo, ¿por qué anda tan solita? ¿Cómo es que ahora hasta hermosa la llaman y todavía no le abren? ¿Eh? Pero viene lo peor. Entren santos, peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, la morada, se las doy de corazón. Puta, después de todo lo que ya les dijeron, ¿eh? Vieja piruja, ¿qué andas haciendo tan noche si eras reina? ¿Qué? Oiga, ¿cómo? Entren santos, de veras, esto es para estúpidos, ¿eh? Bueno, pues hay gente que todavía dice, oye, a ver si nos acompañas, es de las posadas de tradición, en la que todavía se acuesta al niño Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta de que todo esto no es más que una porquería? Y es diseñada de tal manera para mantener cautivados en la ignorancia, en la incredulidad y en la fantasía a los hombres. Lo hemos tenido ante nuestros ojos, hermanos, siempre, y no hemos querido ver por nosotros mismos. Pero, hermanos, honestamente, no solo es la Nochebuena, no solo es Navidad, no es el Año Nuevo, no es el Día de Reyes, la Candelaria, lo es también el Día de la Guadalupana, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Santoral, el cumpleaños, la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Es una porquería. Estas fechas nada tienen que ver con Dios nuestro Señor. Es más, ni siquiera con el Cristo. Son meramente una falsedad. Son una porquería. Todo esto ha sido creado para mantenernos sometidos al poder que le ha sido otorgado a aquellos que están designados para gobernarnos. No tenemos nada que ver con todo esto, hermanos. Ustedes, hermanos, ninguno tenemos nada que ver con todo esto. No debe haber más tradiciones en nuestros corazones. Debemos olvidarlas. Todo lo que pasamos en nuestra vida, por el contrario, alejémonos de ellos. Conduzcámonos por el camino de la ley, la cual nos conducirá a conocer solo la verdad, al verdadero Dios. La ley es la que nos aleja de la mentira. ¿Feliz Navidad? No, hermanos. No. Maldita vanidad, la de todos los que vayan a celebrar. maldita vanidad, ¿eh? Porque lo hacen para enseñar sus joyas, sus coches nuevos, para dar un abrazo de hipocresía, para decir palabras hipócritas. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Señor referente a los regalos? ¿Sí recuerdan lo que dice la ley? No des regalos, no des regalos, porque ciegan los ojos de los que ven y hacen falsas las palabras justas. Si vamos a decirle a un fulano, hijo de tal por cual, el hecho de darnos un regalo nos obliga a decirle: ay, muchas gracias, mi hijo, ay, siempre te he querido tanto. No des regalos, dice el bendito, porque ciegan los ojos de los que sí ven y hacen falsas las palabras justas. Para todos ustedes, reciban mis mejores deseos, hermanos, porque vivan este 24 y 25 de diciembre y cada día de sus vidas, vivan una feliz libertad, feliz libertad, porque el Maestro así lo dijo: cuando conozcas la verdad, esta te hará libre. El mismo que ustedes, muchos de ustedes, han dicho que es su Dios. Y antes de despedirnos, queridísimos hermanos, permítanme enviar afectuosísimo saludo hasta la ciudad de Santa Ana, California, a nuestra queridísima hermana, doña Iliana Lomelí, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que semana a semana, dice ella, sigue nuestros programas. Queridísima hermana, de verdad, reciba por favor mi más sincero agradecimiento porque ha depositado usted en este su servidor su confianza, su fe. Yo le juro por el bendito que no soy capaz de traicionarla. Reciba por favor mis mejores deseos, porque el bendito nuestro Padre, el Eterno, el Todopoderoso, el Justo, le dé a usted y a sus más queridos todo por doble. Los bendiga y que esa sabiduría que el Señor le ha regalado no se vaya nunca de sus vidas. Micael Dispica: quisiera una explicación, oye, sobre las leyes que recopiló Maimónides, en donde quisiera saber si cuando dice 613 estatutos se refiere a los de Maimónides. Muchas gracias. Queridísimo Micael, le recuerdo que Maimónides vivió en el siglo XII, por tanto, no tiene nada que ver con los 613 preceptos, entre los que están las enseñanzas de Moisés. De hecho, Maimónides fue considerado hereje entre algunos judíos rabínicos, o sea, de la línea más alta. Muchas gracias, querido Micael. Obdulia, doña Ale, qué gusto saludarle. Un abrazo muy fuerte a don Abraham, a sus muchachos. Oye, el programa pasado dijiste que el consomé no suiza se puede consumir. Mi pregunta es: ¿se puede comer a pesar de que claramente dice que tiene grasa animal? Pero es del pollo, y no nada más grasa, tiene hueso. Tiene hueso molido, tiene el tuétano del hueso. Sí, doña Ale, yo ya no lo utilizo por ese motivo, pero ¿qué opinas? Bueno, mire, Knorr Suiza es una empresa de este grupo suizo, dueños de Nescafé y todo, etcétera, etcétera, el grupo Nestlé, ¿no? El grupo Nestlé. Bien, son judíos. Ellos son judíos. Entonces, quédese tranquila porque lo que es, queridísima doña Ale, recuerde que también hay costilla de res en cubo. En efecto, ahí dice que es molida con hueso, con grasa, no con sebo, sino con alguna grasa, que es la que una vez que se desintegra, le da el sabor a los alimentos. No es la manteca, doña Ale, no es la manteca. Nuestra querida hermana, un abrazo, un beso, Yaitza Rodríguez. ¿Qué son los capellanes? Querida hermana Yaitza, un capellán es un religioso sin templo. Acude a reuniones para hacer sus actos litúrgicos. Entonces, un capellán, podríamos decir que es un pasante de de la carrera de religioso. Nuestro amadísimo hermano, don Waldemar Anguiano Shalom, ¿qué es el año sabático? Y querido hermano, es muy sencillo, usted puede trabajar 6 años y el séptimo año usted lo trabaja, ¿verdad? Pero lo que de suyo, de su negocio, o su tierra, o sus animales, normalmente es para que coman los pobres, para que la gente se vea beneficiada, sus empleados, usted, se vean beneficiados con ese, con esa bendición. Ese es el año sabático. Y, bueno, los que también le llaman año sabático es a aquellos artistas, sobre todo, que el séptimo año, y no es necesario que el séptimo año, 15 años después de éxitos, dicen que se toman un año sabático, que quiere decir un año de reposo. Recuerde que la palabra Shabbat significa reposo. Entonces, un año de reposo. Y hermanos, antes de despedirnos, por favor, permítanme enviar un afectuosísimo saludo hasta, de la ciudad de Santa Ana. Un abrazo, queridísima doña Iliana Lomelí. Todos aquellos hermanos de ustedes que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, como ya dijimos, como Josefe Najarón en Facebook, o en el caso de Twitter como @JJValderrábano, también lo pueden hacer a través de Skype, como JValderrábano90. Nuestros hermanos que radiquen en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, lo están haciendo, entran en contacto todos los martes a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, y a nuestros hermanos de América del Norte, Centro y del Sur, también los martes entramos en contacto con ellos, pero a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Y de esta manera, en conjunto, hemos logrado disipar muchas inquietudes. Y si se dan cuenta, bueno, muchas gracias, ya no hay obstáculos para no saber más acerca del Señor. Queridísimos, por hoy es todo. Que el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, el bendito, el creador de todas las cosas, el bendito y eterno, nos bendiga, que nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos, como dijera Salomón, y que nos permita seguir su ley santísima para sólo así cumplir verdaderamente con su voluntad, y que a ustedes, amadísimos, les multiplique todo cuanto tienen, todo. Y nos despedimos con esta sabia frase de origen indoamericano, sugerida por nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, y que a la letra dice: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero.